Aristóteles fundó su escuela, el Liceo, entre el 335 y el 334 a.C. Era un centro de enseñanza rival de la Academia de Platón y se lo llamaba Peripatos, por su paseo cubierto y debido a la costumbre aristotélica de dar clases mientras se paseaba. Por eso los alumnos del Liceo también se conocieron con el nombre de los peripatéticos.